vi la carga que llevaba me mostró era una cruz que conocí. Ven, trae tu cruz y sígueme. Oí su tierna voz llamar, negar yo nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Llamar, negar yo nunca.